banda Kalla es una mezcla de distintas corrientes musicales de los 70, como el krautrock alemán, el pro sueco, aunque tal vez la mayor influencia sean los británicos Hardwick. En 2014 se juntaron en el mítico estudio de Silent Records en Värmland, Suecia, para grabar su primer y único disco hasta el momento. En poco tiempo, el disco tomó forma, compuesto por temas antiguos y nuevos, y posteriormente fue mezclado en los estudios Cobra por Christian Gabele, con la colaboración de David Swebder, del grupo Mia Makeis y de All Solar System. Tras finalizar la sesión de grabación, el grupo se disolvió ya que sus miembros se mudaron al extranjero, pero finalmente consiguieron publicar el disco titulado Embryo en el año 2016. En su página web puede conseguirse en formato digital y en Swag Records también en vinilo y en CD a un precio excepcional. Hoy, en los pods de Estratosferia, el grupo efímero Kalla.